Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y los voy a acompañar como cada sábado hasta las 8 de la noche con muchos estrenos y noticias, porque hay noticias, hay movimiento en el mundo de la electrónica y mezclas. Así que, por favor, quédense a continuación con nosotros porque les tenemos preparado un deleite musical. Ya sé que vayan a salir, que estén en su casa, el precopio musical. Este es el acompañamiento perfecto. Y pues, para muestra basta un botón. Eso que acaban de escuchar es de Boy Harsher, que ya saben que es una de las bandas consentidas, no de Láser, sino de la estación y de muchísima gente. Obviamente esa canción les suena porque salió ya hace tiempo. Es una canción que se llama Máquina y pues es una colaboración con una chica que se llama Mariana Saldaña. Pero acaban de publicar un Dark Mix. Así que si ya había dado la mata con esa rola, con ese Dark Mix, ni les platico. Pero vámonos a lo que nos truje, porque tenemos música nueva de nada más y nada menos que Flight Facilities. Ya los conocen bien, ya les he contado muchas veces acerca de ellos. Me gustan mucho los mixes que tienen, son bastante eclécticos y variados. Así que, gente, pues Flight Facilities, que son de Australia, que son este dúo, está conformado por Hugo Grusman y James Lyle. Si los buscan en YouTube van a encontrar buenas cosas de ellos y también en todas sus plataformas. A pesar de que solo tienen un par de disquillos, andan siempre lanzando sus sencillos. Así que, gente, aquí tenemos un Days of the Week, así se llama el tema. Pero no es el tema original. Resulta que contrataron, reclutaron, como quieran decirle, a una promesa que apenas se está arrancando. V-Action se llama, V-Action. Y pues él está en Miami, en Florida, y le hizo un tremendo, tremendo remix a esta rola original de los Flight Facilities. Vamos a escucharla y regresamos con más. Monday, dancing. Tuesday, dancing. Wednesday, dancing. Thursday, dancing. Friday, dancing. Saturday, dancing. Sunday, dancing. All day, dancing. Wednesday, dancing. Thursday, dancing. Friday, dancing. Saturday, dancing. Sunday, dancing. All day, dancing. So, you know, I was, like, sitting there in bed last night, you know, and I was thinking, like, Love Island's playing in the background. I was just like, damn, man, like, imagine life without, like, heroin, you know, like, no Hailey Bieber smoothie, you know, like, what would I do, you know, could you imagine that? Monday, dancing. Tuesday, dancing. Wednesday, dancing. Dancing. Monday, dancing. Tuesday, dancing. Wednesday, dancing. Dancing. Estuvo Flight Facilities con eso que se llama Days of the Week, que quiere decir los días de la semana. Gracias. Adiós, hoy es fin de semana. Así que Vixion Remix. ¿Por qué le ponen cada vez nombres más complicados? Vixion Remix. Pero bueno, todavía tengo más para ustedes de dos buenos amigos conocidos. O sea, no mis amigos, pero yo ya siento que los conozco. Toro y Moa por un lado y por otro lado Channel 3. Y la neta es que ya sabemos que cualquier combinación que haga el Channel 3 con quien sea va a estar buena. Y ahora tenemos una nueva canción que se llama Aspen. Y a pesar de que está un poco más tranquilona, pues nos sirve para limpiar el paladar y no podíamos dejar de ponerla. Ya saben que Channel 3 pues es Sheldon Jerome Young y pues ya les he puesto varias de las colaboraciones que ha hecho. La lista es muy muy larga de gente con la que ha colaborado. Polo y Pan, Flight Facilities, de hecho, Toki Monster, en fin, Jungle. O sea, hay muchísimas cosas que ustedes ya escucharon de él, incluyendo cosas de Disclosure que a lo mejor ni cuenta se habían dado. Bueno, gente, pues a continuación, la colaboración de Toro y Moa, que es Chas Bundy, como ustedes saben, con Channel 3, que se llama Aspen. Catwalk the latest fashion, ice up better than Aspen. Getaway trips, yeah, to Paris, fashion week. Oh, no restraints for this passion. Credit card getting all the action. Just leave your problems at home. We in the wrong. Avoid what your friends say. This ain't the friend zone. Put down your phone, we need time alone. On the way to somewhere unknown. Let me take you on a journey far away. take you on a journey far away. Seguimos adelante en este láser de sábado. ¿Cómo se la están pasando? Comuníquense, ya saben, arroba Mariela de Radio en Twitter y también en Instagram. Díganme si ya les dieron ganas de mover la patita, si ya les dio sed de la mala. Yo, la verdad, siempre que hago láser, no lo puedo evitar. Me da así, hagan de cuenta como la película de Beetlejuice, empiezo a bailar solita. Pero bueno, vámonos con una muy buena noticia. Yo les dije que hoy teníamos noticias importantes y es justo lo que voy a comentarles a continuación. Tenemos visita de alguien que ya nos urgía ver. El señor Jamie XX va a estar de visita por acá, así que vamos a celebrarlo porque la neta es que es un concierto que no se pueden perder. Va a estar en el Pepsi Center, así que yo me tomo la libertad de ponerles uno de los temas más recientes que ha sacado. Ya saben que tenía dos discos anteriores y ahora va a salir con uno tercero. Se llama Treat Each Other Right. Esto se llama Trátense Bien. Y ya se los había puesto, pero pues ahora celebramos que lo manifestamos y que va a venir. Así que siguen escuchando Reactor 105 y regresamos ya, pues casi que a cerrar este primer bloque. Todavía nos queda mucho más. All we got to do is drink each other right. nuevamente aquí en Láser a través de Reactor 105 y pues ya casi que nos da la micha, porque después de escuchar a Jamie XX quiero yo presentarles a alguien que no tenía el gusto de conocer, y la neta es que está bien chido descubrir música, me gusta descubrir música, de la banda, así que esto que va a sonar a continuación es Tripping Diamonds, y claro que lo conocía, pues es el Guy Gerber, Guy Abraham Gerber, DJ y productor de la escena underground de techno, y además lleva pues activo muchos años, desde el 2002. Ha trabajado con gente como Sven Vad, que si saben un poco más de electrónica underground van a saber exactamente quién es. Pero bueno, con esta terminamos este primer bloque. Esto se llama Dripping Diamonds. Siguen escuchando Reactor 105. Boy, disobey. Boy, disobey. Boy. Disobey. volver a la reacción. Do Ustedes dirán, caray, no, que pura música nueva, porque estamos poniendo a Brujería con Don Quijote Marihuana. Bueno, pues esta no es una tan buena noticia. Desgraciadamente, pues fallece Pinche Peach, así se llamaba, a los 57 años de edad, vocalista de Brujería, que principalmente pues es una banda de metal pesado. Pero como otras bandas, y les voy a dar algún ejemplo, tiene una canción en particular que, bueno, pues está hecho a base de sampleos, que se ganó nuestra, pues nuestro corazón, así nuestra fibra sensible, y esa es Don Quijote Marihuana. Todo el mundo sabe el no, no, no, señor, y por eso quiero rendirle homenaje empezando este segundo bloque con eso de Brujería. Y pues donde quiera que esté, ya saben lo que siempre digo, los artistas nunca mueren porque siempre viven a través de su obra. Así que sigamos para adelante. Yo les dije que les iba a dar un ejemplo parecido, ¿no? Digo, hay unos muy manchados. Extreme, no sé si se acuerdan de la banda de los 80-90. Realmente era una banda pesada, pero se hicieron famosos por una balada muy cursi que se llama More Than Words. Y básicamente fue su éxito más grande. Imagínense qué coraje. Pero bueno, hay otro caso. Prodigy. Siempre con los decibeles altos, siempre boom, smack my bitch up, breathe, o sea, todo el The Fat of the Land, impresionante. Y de repente tenemos una canción que se llama Out of Space, que tiene un sampleo, ¿no? Y que tiene un dejo de reggae, y que si bien no tocan en vivo, sí la utilizan para entrar y salir del escenario. Así que me recordó mucho este ejemplo de Brujería a esta excepción. Son como pequeños oasis dentro de el estruendo de las bandas con altos decibeles. Vamos a escuchar este clásico, se llama Out of Space de The Prodigy, y regresamos con más. I'm siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Y pues la neta es que ya se va haciendo tarde. Espero que ya tengan plan. Y espero que no esté lloviendo por donde ustedes están, porque la neta es que se ha puesto de a peso la lluvia. Bueno, seguimos adelante con las noticias. Y les tengo una noticia muy especial. Los Smashing Pumpkins anuncian nuevo álbum. Se va a llamar Agori Mori Mei. Y pues va a llegar básicamente en una semana o algo así. Así que cuando menos lo esperábamos, Billy Corgan y compañía, pues ya saben, yo siempre he opinado que desde que no está Darcy, pues ya no es lo mismo, pero me voy a ahorrar los comentarios. Son 10 temas que va a traer este álbum y va a ser como el primer lanzamiento desde que lanzaron esa cosa rara que era como un triple álbum que se llamaba Atom, que era como ópera, no sé, estaba raro, pero creo que este viene bastante, bastante bien. Desgraciadamente no tenemos ningún avance, pero pues ¿quién nos quita la excusa de poner un buen remix a The Smashing Pumpkins? Y créanme que me costó trabajo encontrarlo. No es nada popular, se llama Sergio Manifesto. Y este es un reedit a pues una de sus canciones más populares, Bullet with Butterfly Wings, que ya saben que quiere decir bala con alas de mariposa. Y si buscan, pues Sergio Manifesto es de Moscú, Rusia. Así que nos encanta descubrir nuevos talentos. Vamos a escucharlo. Y deleítense, porque para eso es Láser a través de Reactor 105. We'll be right back. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció este reedit? Yo sé que de repente hay gente purista que dice, no, hombre, los Smashing Pumpkins, ¿cómo un remix? Si supieran cuántas bandas les encanta que les hagan remixes de todo tipo, de todo género, en fin. O sea, creo que además de las bandas que más me llaman la atención y que les encanta hacer eso, pues por ejemplo son los Radiohead, también tenemos por ahí, o sea, ya varios remixes de Jungle, también creo que hasta Metallica tiene remixes oficiales. A continuación, algo de la electrónica, todavía se le puede considerar medio underground, él se llama Ben Bomer, pero se junta con alguien que conocemos muy bien, Like Lee. Y pues Like Lee, ya saben que es una artista que lleva varios tiempo sobre el escenario. Nos gusta mucho su voz y sacan una canción que se llama Hiding o Escondiéndose. Por un lado un DJ alemán y por otro lado una cantante sueca. Y entonces fusionan indie pop y electrónica. Ben Bomer no solo es productor, también es DJ. Si gustan buscar en YouTube, pueden encontrarse. Creo que es un video de los globos aerostáticos. Es un circle, siempre les hablo del circle. Y son globos aerostáticos y está tocando él sobre un globo aerostático. Pero bueno, en lo que se lo imaginan, vamos a escuchar esta colaboración de Ben Bomer con Like Lee llamada Hiding. Thank you. ya estamos de regreso en Láser, pero desgraciadamente tenemos que despedirnos porque el tiempo apremia. No se preocupen, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde. Y de verdad les agradezco mucho que den señales de vida. Yo los vibro que están escuchando, pero sí se siente padre. Arroba Mariola del Radio, ahí de que, ah, qué chido, escuché Láser, se aprecia. Me voy a despedir porque con una canción, porque no sé si vieron que ya publicamos las listas de las canciones favoritas de cada programa que han salido en los últimos 3 meses. Bueno, pues mi número 1 es Anna Pryor con Tech Now. Y pues Anna Pryor ya saben que es miembro de Metronomy. Entonces, básicamente me gusta, hasta ya me está gustando más su carrera aparte que lo que hace con la banda. Y la neta no le vayan a decir a nadie, porque seguramente si viene la banda no se los voy a decir en persona, no me voy a atrever. Pero bueno, un placer haberlos acompañado, de verdad, se hace con mucho cariño, ya saben que es mi género favorito y además sigue la mata dando, cada vez me encuentro más cosas y me da muchísimo gusto hacerlo. Vientos, gracias a Blakey, quien produce este programa. Yo soy María y adiós. Fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.